únete a nuestra comunidad virtual en Facebook. Polución Sonora. Bienvenidos sean todos, son las 8:07 de la noche, transmitimos desde Quito, Ecuador, empieza Polución Sonora y nos complace presentar esta noche a una banda con la que veníamos teniendo conversaciones desde hace algún tiempo y eso ha servido también para ir haciéndonos panas en el transcurso de ir confirmando esta entrevista. Por fin se puede hacer realidad y esta noche tenemos una tripulación full bacán en este vuelo. Y ya les conoceremos en el próximo bloque. Hola, amigo. No se desconecte de este viaje llamado Polución Sonora. Esta noche unos sonidos que nos van a cautivar. Así que prepárese. Tenemos también llamadas al aire 2220-966. Vamos a escuchar algo de música desde cabinas y volvemos. En las redes sociales nos encuentran como Polu Sonora. Esto es Polución Sonora. Sonreí ante el espejo y se movía desnuda, con la magia de una diabla, toda una hembra y su hermosura. Varios presos de su embrujo la contemplamos divina. Yo no quiero que la vean, yo la quiero solo mía. más. Ella no vino a enamorarse, ella ha venido a trabajar. La voy a extrañar cuando por las gradas suba y vuelva a la realidad. Varios presos de su embrujo la contemplamos divina. Yo no quiero que la vean, yo la quiero solo mía. Un vestido de burbujas de sudor cubre su cuerpo. Si es que quieres yo te alivio, si es que quieres yo te seco. Ella no vino a enamorarse, ella ha venido a trabajar. La voy a extrañar cuando por las gradas suba y vuelva a la realidad. Fortuna, sé, por dinero no me va mal, por dinero no me va mal, era la diosa fortuna, era la diosa fortuna. Estamos de regreso en Polución Sonora. Nos acompaña esta noche Pablo. Estábamos escuchando hace un rato algo de Guardarraya. Es algo de lo que estará presente en el Carpazo en esta cuarta edición 2016. Y como les decía, Pablo está acá para contarnos un poco lo que va a significar esta cuarta edición. Y precisamente, Pablo, empecemos por ahí. ¿Qué detalles nos tienes de las nuevas noticias? ¿Cómo ha estado la dinámica de las ventas? ¿Cómo va la gente respondiendo a lo que ha generado la expectativa de este evento? Hola con todas y todos que nos escuchan. Mi nombre es Pablo Molina y trabajo pues en la producción del Festival de Arte y Música Independiente del Carpazo en su edición 2016. Felices, contentos de ver que el festival ha generado una respuesta bastante positiva, no solo en el público que ya nos conoce, sino en gente nueva que se va incorporando y, digamos, enterándose que no se trata solamente de un festival de música, sino de una experiencia, un día con muchas actividades, uh-huh. Con varias disciplinas presentándose y que se ha vuelto, creo yo, un referente a nivel nacional de lo que es la música independiente y la gestión independiente. ¿Qué tan fuerte o qué tan compleja ha sido esa gestión independiente en estos 4 años? Bueno, yo me incorporé desde el año pasado. Uh-huh. Creo que ha sido un proceso de crecimiento en conjunto con la escena musical. No se podría ofrecer un festival de este nivel si es que las bandas no estuvieran al nivel al que están. Okay. Creo que es una consecuencia de ese trabajo porque estamos todos conectados y es como un solo gran cuerpo, creo yo, que camina. Uh-huh. Qué chévere, eso es lo que tenemos esta noche, algo del Carpazo. En cuanto al evento, cuéntanos cómo el día del evento, cómo se puede llegar, si las entradas, lo que te preguntaba uno de los chicos de tripulación, se pueden comprar entradas de ese día del evento, ¿cómo está eso? Bueno, justamente como es la cuarta edición que estamos haciendo, estamos teniendo muy en cuenta todos los comentarios, tanto de músicos, tanto de artistas, tanto del público, que cada vez nos llegan, porque obviamente siempre se puede mejorar y siempre se puede perfeccionar detalles. Para este año, bueno, tenemos dos escenarios grandes, dos carpas gigantes de circo. Tenemos un escenario lúdico con actividades como danza, títeres, malabares, actividades para niños también. Tenemos un parqueadero seguro oficial del Carpazo, porque algo que pasó hace dos ediciones fue que la gente empezó a meter su carro en un terreno baldío, que digamos alguien se puso las pilas y dijo sí, parquea aquí, y luego asomó el dueño y se armó un relajo porque no era el parqueadero oficial. Bueno, desde el año pasado tenemos un parqueadero oficial, está todo señalizado. Así que, digamos, los que quieren ir en su carro pueden hacerlo. Y lo que se recomienda además es bajar con los carros llenos. Es decir, si es que tengo un carro y puedo compartirlo con cuatro personas, con mis cuatro amigos, con mi primo, con etcétera, etcétera, tratar de aprovechar más ese espacio que es un auto, ¿no es cierto? Para que no tengamos luego un exceso de vehículos ahí. Se está garantizando una mejora en el servicio de buses de bajada y de subida. Algo que sí pasó el año pasado fue que la gente bajó y el rato de los ratos faltaron buses, entonces tocó llamar de última hora a los buses y la gente hasta de noche, así, hasta muy de noche, la gente seguía subiendo con los buses. Entonces estamos como tratando de brindar esa garantía para que la gente esté tranquila. En cuanto a puntos de venta, bueno, está Ticket Show a nivel nacional, que tiene unos puntos en Musicalísimo y varios lugares. Si es que tienen como dudas de eso, pueden visitar la página Ticket Show, ahí está la información. Y si no, en la Floresta, en Quito, está el Fui Reciclado, está en Cumbayá el Bigote, y en Cuenca está Topo Tatú. Ahí está, completa la información. En base a estos detalles y a tu experiencia trabajando en la producción, ¿consideras que de alguna forma el Carpazo ya es un símbolo dentro de lo que significa ese acercamiento de la gente a el pagar, a la realidad de pagar por un festival, de pagar por la música y de entender ese lado también, de que la música de alguna forma en el presente ya significa una parte importante dentro de toda la producción económica del país? ¿Consideras ya al Carpazo un símbolo de eso? Creo que es un proceso que sigue avanzando. Este es un festival que por ahora está presentando 14 bandas y una serie de actividades, por lo que digamos el precio de un festival acá, que se lo piense entre 40 y 50 dólares, todavía salta a la vista. Entonces uno dice, pero ¿cómo es posible 40, 50 dólares? Pero claro, si te pones a pensar que desglosando. Si es que desglosas que son 40 bandas, bandas increíbles nacionales, bandas internacionales, todas las actividades que hay, toda la feria de comida, feria de diseño, juegos, esto del escenario lúdico, hay un montón de actividades. Entonces, realmente nosotros estamos como en ese proceso tratando de levantar la barra para que se empiece a valorar un poco más justamente eso, esa actividad, y que no es solo un concierto. Es un festival de verdad. Y también vale la pena aclarar que no necesariamente el hacer un festival masivo implica replicar los modelos de festivales que hay en otros lugares, porque nuestra realidad es distinta, porque nuestra ciudad es distinta. Tenemos 2 millones de personas, no somos un Buenos Aires, no somos un Río de Janeiro, entonces hay que pensar como en el contexto local, y para nosotros sí es importante, justo lo que conversábamos hace un rato, poder brindar, además de esta experiencia, poder brindar temáticas que nos involucran a todos. Y en este año estamos trabajando en el asunto de las abejas. ¿Por qué las abejas? Bueno, en el equipo, como uno de los cabezas del Carpazo es un biólogo. Y el año pasado hicimos como un proyecto con los osos de anteojos, el oso andino, proyectos de investigación y conservación de. Y en este año, de igual manera, estamos trabajando con una granja de abejas en Machachi, que para ponerlo, digamos, para solamente explicarles de qué va un poco la cuestión, es, ellos tienen su granja de abejas en Machachi. Y hubo una empresa florícola que se pusieron a unos metros de ellos. En una fumigada mataron al 80% de la granja de abejas, en una fumigada de los vecinos. porque los agrotóxicos que se utilizan para la producción de no solo las flores, sino la comida mismo, uh-huh. es brutalmente nociva, no solo para las abejas, sino para muchas especies. Y en particular, las abejas las estamos eligiendo porque son agentes polinizadores de la mayoría de alimentos que todos nosotros consumimos en el diario vivir. Uh-huh. Entonces, es compartir información con la comunidad para justamente tomar conciencia de esas temáticas que nos atañen a todos, esencialmente. Es como también, de alguna forma, resignificar esos detalles de la vida que están ahí presentes, pero uno no se da cuenta. O sea, los vive cotidianamente, se olvida de esas cositas pequeñas que permiten la vida o permiten que estemos presentes aquí. Como la música, básicamente como la música. Eso disfrutaremos también más adelante, la música en vivo de Tripulación de Osos. No se me duerman, amigos, no se me duerman. Ya volveremos. Para que los muchachos se presenten. Entre tanto, Pablo, ¿qué le puedes contar a la gente como último detalle? ¿Dónde pueden ubicar las entradas? En cuanto a las bandas, ¿están todas listas? ¿Qué novedades hay? ¿Cuándo llegan las bandas internacionales? ¿Qué nos dicen las bandas internacionales en cuanto al evento? Bueno, ha habido una súper buena respuesta, creo yo, tanto de audiencia como de bandas. Invitar a todos y todas quienes nos escuchan el sábado 23 de abril, estamos casi a un mes entero. Uh-huh. En la Quinta San Luis de Numbici tenemos un cartel nacional de lujo que incluye a Les Petit Bastards, Joda Massa desde Cuenca, Trébol, Mamá Sedemente de Guayaquil, La Máquina Camaleón, Guardarraya, Jazz de Roots, Sexores, Paulita Navarrete, Radio Invasor, y de Chile tenemos a Vectores, que es un acto indie emergente. Uh-huh. Astro, que son de las bandas latinoamericanas que más han dado que hablar en estos últimos años, uh-huh. en festivales a nivel mundial, en escenas anglo incluso. Está la Onda Vaga de Argentina también, uh-huh. que son un referente como de la música, esta nueva especie de trova, folk, acústica. Urbano. Ajá, es una cuestión ahí particular. Y el otro yo, que tiene que ver con la escena punk rock de los noventas. Uh-huh. Eso, invitarlos, los puntos de venta, como les dije, están en Ticket Show, en Fui en la Floresta, en el Bigote, en Cumbayá. Estamos preparando como la mejor de las experiencias que estamos pudiendo alcanzar hasta ahora. Y nuestro trabajo se ve reflejando como en la gente que está feliz al respecto y que nos sigue dando, alimentando con sus sugerencias e ideas para hacer un mejor festival para todos. Qué bacán. Estuviste el año anterior como público en el Carpazo, también te pudiste dar vueltas por los escenarios. Sí, bueno, estaba ahí corriendo entre cientos de cosas, pero sí, la gente estaba súper feliz. ¿Les pudiste ver a la Tripulación de Osos? Sí, pero sí. Ellos tocaron hace... Sí, tocaron, ¿no? Este año pasado. El año pasado. Sí, en la carpa grande, sí, es verdad. El malo tenía una pantaloneta. ¿Qué tal les ves de ese año hasta ahora? ¿Cómo les ves como público o como alguien cercano o afecto a la banda? Yo soy fan, yo escucho el disco en mi casita, mientras cocino, mientras barro, mientras hago ahí ejercicios. Y nada, es una gran, gran banda. Uh-huh. ¿Le puedes recomendar a la gente así que nunca ha escuchado algo de Tripulación? Póngase pilas con la Tripulación de Osos. Bacano, eso es lo que tenemos también esta noche. Nos vamos a escuchar entonces un avance y volvemos con la Tripulación de Osos en vivo. Muchas gracias, esto es Polución Sonora. Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias, hermanos. Un saludo para Polución Sonora de Quito, Ecuador. De Radio Cusé, Guadalajara, México. Estamos de regreso y ahora sí estamos en vivo con la tripulación de Osos, completa la tripulación esta noche. Bienvenidos amigos, muchas gracias por aceptar la invitación y por haberse dado el tiempo también de visitarnos acá en La Polución Sonora. Bienvenidos, el micrófono es suyo, ¿con quién estamos? Yo me llamo Juan. ¿Qué tal amigo Juan? ¿Usted está a cargo de...? Yo estoy a cargo de las voces a veces y de las guitarras. Bacano. ¿Cómo suenan esas guitarras en la tripulación? Sí, ven. Eso, ya vamos afinando ahí los instrumentos. Estoy sacando mi afinador. Bacano, ahí está. Juan en las guitarras. ¿Por acá con quién estamos? Yo soy Mauro. Mauro. Yo canto y toco guitarra también. También en las voces, Mauro. ¿Desde hace cuánto tiempo, desde que existe la banda, no es cierto, estás presente ahí? Sí, empezamos la banda con Juan. ¿Cuántos años ya? Empezamos en el 2010. O sea, en el 2010 hubo toda la idea. Pero, o sea, es como que ahí empezamos recién como que a tocar juntos. Bueno, nosotros tocamos desde hace mucho tiempo, desde que teníamos 12 años, así, pero después de un tiempo como que yo empecé a hacer mis cosas, este man empezó a hacer sus cosas y después de mucho tiempo, la primera vez que en realidad nos juntamos como a ver qué podíamos hacer de nuevo, fue tipo en el 2010 en Argentina. Yeah. Y ahí empezamos a componer un par de temas y empezamos como que a hacer unos riffs, medio que lo único que sabíamos era que queríamos hacer rock and roll, así como... punk, sí. En realidad esa era la música que siempre tocamos en el colegio juntos, entonces dijimos ya ahora que ya tocamos mejor, cantamos mejor, creo que vamos a poder hacer esto bien. Y de ahí llegamos acá, y bueno, al Jarita. Y no, por supuesto, la tripulación no está completa sin los las baterías, los tambores. ¿Con quién estamos por acá? Hola, yo soy Sebastián, soy baterista. Sebastián, ¿cómo fue tu llegada a la banda? Cuéntanos tú esa experiencia. ¿Cómo fue? Nada, conociéndonos de ahí en conciertos, en conciertos básicamente. Uh-huh. Una amistad fraterna entre el Valle de los Chillos de Quito, que se representa también por medio de esta banda, digamos. Qué bacán. Igual claro, también claro. Es como que se forma un grupo grande de amigos en común, nuestros, y del Jarita, digamos, del... Jarita estaba en el colegio del Camaleón. A mí me dicen Jarita. Ajá, bueno, se llama Sebastián Jaramillo. Pero este man estaba en el colegio del Camaleón, el de la máquina, yeah. Felipe. Estaba en el colegio del Pedro Ortiz, yeah. Baterista Dapón. Entonces es como que... Se conocían entre todos. Un montón de gente se unió, más que nada por amistad, y después se fueron formando las banditas y los grupitos. Tú mencionabas, Juan, esto de que también es una representación de una fraterna amistad entre Quito uh-huh. y el Valle. ¿En el presente ustedes consideran que donde uno vive o de donde es el músico influye en la música que hace? ¿O quizás en el público al que llega? O sea, hay distintas escalas para eso. Yo creo que... Uh-huh. La música que se hace aquí en Ecuador, aquí más que nada, digamos, en la sierra, es muy representativa de la sierra en sí. Uh-huh. O sea, este tipo de música no se podría hacer en Uruguay, ¿cachas? En Buenos Aires. Hay otro tipo de música. Claro. Y lo mismo pasa como que en Europa, en otro lado. Y yo creo que sí, depende mucho de lo que vives, de lo que ves. Las montañas nos rodean todo el tiempo. Eso también influye en la forma en la que salen las músicas. Y no solo la música, sino la actitud de la gente también. Qué bacano, qué chévere. O sea, de alguna forma también es otra representación la música de lo que vivimos en esa conexión entre la geografía que nos rodea. Sí, ahí te influencia todo lo que ves y lo que vives. Entonces, digamos, el transporte público aquí me influencia de cierta manera. Y el transporte público en, no sé, cualquier otra ciudad, lo que me influiría de otra. Así es. En todos los paisajes, lo que ves también es interesante, ¿no? Qué bacano. ¿Qué música trajeron entonces para que la gente... que tenga la oportunidad de tener varias sensaciones o de dejarse influenciar? ¿Qué han traído esta noche para compartirnos? Hoy trajimos un formato de la tripulación armada especialmente para hoy. Qué bacano, muchas gracias. Más que nada, no sé, creo que nuestra música es súper, súper como distorsionada. Uh-huh. Es más que nada rock. Entonces, si intentamos hacer eso aquí... No va a salir. Van a romper los vidrios. Sí, hemos como preparado como un formato que representa bien los temas y que también para los que ya han escuchado el disco uh-huh. va a ser interesante escuchar las mismas canciones de otra manera. ¿Han tocado acústico ya antes? En realidad no. O sea, es un intento, es como que es la misma cosa, pero en vez de guitarras eléctricas, guitarras acústicas, pero a golpear con todo. Las intenciones cambian un poco. Qué bacán. ¿Les parece si le regalamos a la gente algo de música en vivo? De una probita de lo que tendremos también más adelante. ¿Con qué nos vamos, amigos? De ustedes desde el micrófono. Somos chinos, sí. Esto es Tripulación de Osos en vivo en Polución Sonora. Yeah. ¿Quién se queda en tu lugar? Descifrando hojas de cálculo, escribiendo contratos, hoy me destruí. Qué bien, amigos, qué bacán. Hace mucho tiempo que no nos movíamos tanto, que no nos sacudíamos tanto con la gracias. Música de en vivo. Qué chévere. Gracias. ¿Había, esta canción es parte de lo que ya tenían preparado antes o de lo que sí, van preparando canción, así cotidianamente? Esta canción se llama 11 chinas hacen pirámide en una bicicleta. Uh-huh. Y es del disco, de nuestro primer disco que se llama Robo Hormiga. Ya. Lo sacamos más o menos hace un año. Mayo del anterior año. Sí. Uh-huh. Y sí, bueno, todavía estamos trabajando con el disco, tocando en vivo esos temas. Uh-huh. Estamos planeando sacar unos videoclips, más material, así que en realidad creo que estamos súper contentos con estos temas y nos gustan bastante y creo que dan como para seguir haciendo cosas con esto. Sonando, qué bacán. ¿Cuántas veces de su vida han visto a 11 chinas haciendo bicicleta? Nunca. 12. No, mentira. No, nunca. No. Es algo que de verdad quisiéramos ver. Así que pedimos a la gente que está ahí escuchando está. Que si es que lo pueden lograr, por favor llámenos. Ya. Que queremos estar ahí. Tomemos una foto y hagamos que la gente, o sea, se una la gente para que... Es una petición de la tripulación de osos, a ver por si favor. Nos juntamos todos a hacer que sea posible que 11 chinas hagan una pirámide en una bicicleta. Ya. Puede ser una bicicleta de cualquier tamaño también. Ya. Vale recalcar. Ya, que no necesariamente se esté moviendo también. Ajá. Ya. Para que se faciliten las cosas. Ajá, todo en moción es más fácil. Así que me vas moviendo, se va a hacer más fácil. Bacana, ahí está. Chévere, esa es una de las nuevas cosas que esperamos suceda. Qué chévere, porque con su música plantean también esas posibilidades que difícilmente uno se imagina, o que sí se imagina, pero que no se atreve a decirlas, ¿no? Uh-huh. Nos hablaban de la canción que van a tocar al final, también me llamó mucho la atención. ¿Se llamaba cómo? Se llama El piloto comprometió la integridad física de la caja negra. Ya. Así sea. Uy, ¿en qué momento se escogen la música? ¿Quién la música, los títulos de las canciones, quién los escoge? Vienen en distintas maneras. Son como revelaciones que a veces vienen a nosotros. Al escuchar los temas. Sí, al escuchar los temas. A veces los títulos tienen que ver con los temas. A veces no. Lo que pasó en este primer disco es que muchos de los títulos de los temas iban a ser títulos de... O sea, eran potenciales nombres para esta banda. Ya. Entonces por eso es que, bueno, no sé, hay uno que se llama Cavernícolas dando a luz, porque también pensamos en ponerle así a la banda. O, no sé. Robo Hormiga también. Salen de distintas formas, a veces tienen, como te digo, tienen que ver con la letra, uh-huh. A veces no, a veces solo una idea que queremos expresar palabras sin Durán sentido Ballén. Puestas juntas y ya les das un sentido. ¿Qué cosa? Durán Ballén. Durán Ballén también. Ese va a ser nuestro próximo hit. Ese está buenazo, ¿no? Yo apoyo eso, a mí me gusta Durán Ballén. Tío abuelo. A veces nosotros como que somos fanáticos y medio que se basa esta banda en como que palabras, que a veces ni siquiera están en un contexto, no están en una oración, no tienen una explicación, pero simplemente es como que yo te dije ahorita dos palabras y te genera algo, te genera risa, te acuerdas de cosas, yo qué sé, y no sé, creo que se basa eso, crear imágenes, crear sensaciones. Momentos también, ¿no? Y no sé, es lo que dices, 11 chinas hacen pirámide en una bicicleta, es como que... Yo lo puse de pensando en cualquier otra cosa, pero la gente escucha eso y se ríe o se pone a pensar cómo sería o por qué o cosas así. A la final es como que sí genera un pensamiento o un diálogo. Así. ¿Por qué a la final se escogió la tripulación de osos? No sé. Se quedaron con... O sea, cuando estábamos volviendo del viaje que hicimos de Argentina, nos fuimos a estudiar a Argentina, el Mauro y yo, y el Wipo también. Y cuando estábamos volviendo de ese viaje, estábamos en el avión y todavía habíamos pensado en tantas cosas y ya ninguna hacía sentido, la verdad. Y nada, algo dijeron en ese avión sobre la tripulación de ese avión. Y yo en mi estado de semi dormido, semi despierto, alucinando en el avión. En pleno vuelo. En pleno vuelo. Doble sentido. Ahí solo nació y a mí me chocó por alguna razón y dije, ya, loco, pongámosle así. Ya Kevin dijo algo de una tripulación, de la tripulación. Y ya no le demos más vueltas a esto, así, porque ya, bajémonos de este avión con este nombre y punto. Y en realidad, no sé, yo creo que en ese tiempo teníamos ganas de hacer un proyecto de rock que no necesariamente sea como desaliñado, ¿sí? Sino como que... Queremos hacer algo súper elegante. Sí, claro, es como que nos gustaba Jack White y Queens of the Stone Age, eran todas estas manos súper bien vestidos, súper bien peinados, con un sonidazo, así una pared de distorsión que te golpea la cara. Es completamente otro concepto, porque hay bandas, en cambio, que son como que un tren que se va cayendo en el camino, y que eso también es bacanísimo, pero... Creo que queríamos explorar ese formato del rock que era más, no sé, como... ¿Más estético? No sé si más estético, pero... Es como contenido, así, pero explotando dentro de algo, pero está explotando y la explosión está ahí adentro. Así. Igual yo también sentía que en este país habido muchas bandas de rock del otro tipo, y no tantas bandas de rock de este tipo que era como más... Yo qué sé... No sé en realidad la palabra. Es difícil explicarlo. Puedo dar influencias. Dar. Pero sí, o sea, que no necesariamente sexo, drogas y rock and roll, sino como que en realidad vamos a hacer música súper bien craneada. Un poco experimentando y llegando a consolidar un sonido propio también. De ahí que sea difícil una búsqueda de explicarlo, de sonido, ¿no? Que se vaya consolidando algo único. Y bueno, también por eso tampoco queríamos tomar estos otros nombres que eran como más chistosos, como más así, si queríamos como un nombre un poco más potente, como no sé, tripulación de osos, ¿no? El oso salió porque el animal es grande. Aunque también hay osos chiquitos, pero nosotros en ese entonces nos imaginábamos un oso super grande y medio que, no sé, eso como que nos daba seriedad dentro de todo. Cuando ahora creo que suscitan muchas cosas la combinación de esas tres palabras. Qué bacán, qué chévere. Eso estamos conversando esta noche, compartiendo junto a la tripulación de osos. Vamos a escuchar algo de música desde cabinas. Escucharemos Sexores, que estará presente también en el Carpazo, y estuvieron aquí hace unas 2-3 semanas atrás. Esto es Sexores. Bye bye. Únete a nuestra comunidad virtual en Facebook. Polución Sonora. Buscar otra vez esta Estamos de regreso, esto se llama Polución Sonora, esta noche compartiendo con la tripulación de Osos, y ahí estábamos escuchando tras micrófonos ahí un pequeño ensayo que están haciendo de la música. Qué bacano, qué chévere canción, qué buena música. Una de las cosas que personalmente me ha permitido la Polución Sonora es verle a un montón de músicos aquí en el formato acústico, que muy pocas veces lo han hecho, pero sinceramente muy pocas veces yo les he visto en vivo, y esta es una de las bandas que... La próxima vez que toque en vivo quiero estar ahí, así que buenas, quiero verles en vivo, gracias. Así quiero disfrutar esta música con el formato completo. Por cierto, ¿cuándo será eso? ¿Cuándo va a pasar la próxima tocada? ¿Cuándo van a estar en presentaciones en el sábado. Escenario? Ya, este ahí sábado está. Tenemos un gran concierto. Bacán. En el Acuario. Uh-huh. En Tumbaco, ¿no? Sí. La dirección. La dirección es difícil de bueno, pueden especificar. Encontrar en nuestras redes sociales, tenemos ahí especificado dónde es, está el evento también para que se apunten ahí, tiene toda la información, es un lugar increíble y es pensado también como un festival chiquito. El festival chiquito más grande del planeta. Qué bacán. Es justo en la casa del Felipe, que de la Máquina de Camaleón. Entonces ahí va a tocar la Máquina, vamos a tocar nosotros, va a tocar la Paola, Navarrete. Va a tocar Yato. Va a tocar unas bandas de Guayaquil. Yato y el General Villamil. General Villamil. Y Dominga y los Lunes. Dominga y los Lunes también. Es bacán también porque estas bandas de Guayaquil no han venido nunca. Uh-huh. Y vale la pena como para ver algo nuevo. Entonces va a ser divertido. Hay un artista sorpresa también. Todo esto comienza a las 3 de la tarde. Es también para que la gente pueda ir en bus. Porque si es que uno va a la Río Coca, a la estación de buses verdes, si coges el bus que va a Churoloma, me parece, ese te deja justo en la puerta. Entonces también comienza a las 3 para que la gente vaya en bus y se acaba tipo 8:30 para que la gente también pueda volver a sus casas en bus. También puedes ir en carro o con algún pana, pero es también por eso. En realidad también es bacán porque no muchas veces hay... eventos musicales en el día, sí, casi todos sí. En bares y en noche, y esto es como, va a estar bacán, pues, puedes, un sábado de full música. Es para todas las edades también. Qué bacán. Una iniciativa de Felipe, del Camaleón. Qué está buena, en verdad. Y esto va a ser en el Acuario, que presenta a la Máquina Camaleón, como ya decíamos, junto a Yato, Paola Navarrete, Tripulación de Osos, Dominga y los Lunes, del General Villamil, este sábado 26 de marzo, desde las 3 de la tarde. Exacto. Ya saben, llegan a la estación de la Río Coca y cogen el bus que va a Churoloma. Exacto. Y los deja, dice, justo en la puerta. Ajá. Se bajan. Ahí hay que estar pilas a tu derecha, por ahí dice el Acuario, una pared blanca. Bacán. O sigan la música, que también debe estar por ahí. Qué chévere. Entonces eso va a ser este sábado, espero poder estar ahí para verles en realidad. Sí, esperamos. Qué bacán, qué bandísima, me imagino que en vivo debe ser. Como ustedes dicen, debe explotar el escenario, ¿no? En realidad es otra cosa, ahorita estamos haciendo algo tan distinto. Recién estuvimos de gira con una banda de Argentina, se llama Surfistas del Sistema. Uh-huh. Fuimos y tocamos aquí en Quito, en Guayaquil y en Cuenca. Y estuvo chévere porque... además de conocerlos y formar como un vínculo, ya no solo como con bandas de acá, sino con bandas de otros países, también estuvo bacán porque tuvimos la oportunidad de salir a otras ciudades. Qué chévere. Y sobre todo también ver que la música sí ha crecido, ¿sí? O sea, si me pongo a ver la última vez que fuimos con la penúltima, uh-huh. O sea, mucha más gente está escuchando nuestra música en más ciudades, no solo en Quito, entonces... Es bien bacán también poder ver cómo ese crecimiento se va ampliando el público. ¿Qué expectativas hay de aquí en el futuro con Tripulación de Osos? ¿Qué, pues, dicen que se sienten cómodos actualmente con la música que están haciendo? Y la idea es fortalecer, por supuesto, tocar afuera quizás, tocar aquí en varias ciudades más. ¿Cuál es ese interés que hay de aquí en el futuro con Tripulación? Sí, queremos tocar en todo lado. Uh-huh. Donde nos llamen, intentaremos... hacer todo lo posible por ir a tocar aquí en todas las ciudades que nos inviten, armar conciertos. También queremos irnos a tocar en afuera, uh-huh. Perú, Colombia, México. Tenemos algunas cosas que estamos hablando, algunas cosas por concretarse. Va a estar bueno, sí. No, hay bastantes planes. También la música, a pesar de que estos temas están como para seguirles dando bastante en nuestros ensayos y nuestro tiempo libre, digamos, estamos ya componiendo más temas. Uh-huh. Estamos ya con ideas gestándose, que queremos grabar un segundo disco pronto. esperamos que a finales de este año podamos estar en el estudio otra vez. Qué bacano. Hay una interesante cosa que sucede con su música y con ustedes en general. Siempre están teniendo público nuevo, siempre hay público que les sigue, siempre se está adheriendo público a ustedes, aparte del público que ya tienen. Eso está muy chévere porque de alguna forma también habla mucho de lo que dicen, de que se consolida la música que están haciendo. Y qué bueno que de alguna forma sigan existiendo bandas y se sigan manteniendo bandas que estén generando esto. No sé, momentos de lo que comentábamos, momentos de la música que quedan y que esperamos queden para mucho tiempo así sucediendo. ¿Les parece si vamos con algo más de música? Hacemos una más. Sí, una más. Tenemos tres canciones de la tripulación esta noche. Vamos a hacer entonces ahorita la ¿Cuál hacíamos ahorita? ¿Esta canción se llamaba? Esta es la última canción de nuestro disco. Se llama El piloto comprometido a la integridad física de la Caja Negra. Les vamos a dejar picaditos a la gente ahí, porque mientras los chicos se preparan ahí, mientras se alistan, vamos a escuchar algo de música desde cabinas y volvemos con esta canción en vivo. Estamos de regreso, esto se llama Polución Sonora y compartiendo esta noche la música en vivo de Tripulación de Osos. Parte de toda esa música, ese montón de música que tenemos de acá en Ecuador, específicamente acá en la ciudad de Quito, eso tenemos esta noche también, de parte de ese todo musical y de lo que sonamos, del sonido de las montañas y de todo lo que nos rodea. Esto es Tripulación de Osos. Ahora sí, ¿cómo se llamaba esta canción y con qué nos vamos, amigos? De ustedes es el micrófono, de ustedes es la música. Esto es una versión alterna de la última canción de nuestro disco, se llama El piloto comprometido a la integridad física de la Caja Negra. Frescas en el mar. from our album, and it's called Little Talks. It's the house telling you to close your eyes. And something I can do to trust myself is killing me to see this way. Cause though the truth may vary, this ship will carry our bodies. And full of love. We'll be right back. You're gone, gone, gone away. I watch you disappear. All that's left is a ghost of you. Now it's torn, torn, torn apart. There's nothing we can do. Just let me go and meet again soon. Now wait, wait, wait for me. Amigos, somos la tripulación de Osos y en este momento vamos a viajar en el tiempo, vamos a volver al pasado como unos 6 minutos atrás. Esta es una versión alterna de la última canción de nuestro disco y se llama El piloto comprometió la integridad física de la caja negra. Forma de arruinar. Y esta tripulación les da la bienvenida de regreso al presente futuro. Muchas gracias, amigos, por esa música, qué bacano, muy muy bacano, muy linda música. Eso es lo que está sucediendo esta noche y qué bacán, nos deja así como impactados también, porque son sonidos que difícilmente, como ustedes dicen, se escuchan. Es como que se siente un estilo propio de la tripulación de osos, no se escucha recurrentemente algo así. Se siente un estilo muy marcado y está muy chévere lo que están haciendo. Qué bien. Ojalá siga para adelante la tripulación, que no se cansen, amigos, eso está bacano, que siga la energía, que se siga manteniendo la música, que la música viva para adelante y que se siga haciendo. Después en el acuario, ¿qué va a suceder con la tripulación? ¿En dónde más estamos? ¿Dónde más vamos a tocar? Ajá. Estamos confirmando un par de conciertos. Estamos hablando con alguna gente. Nos ha escrito y todos nosotros también por iniciativa propia hemos hablado con gente. Estamos viendo si es que hacemos tocadas en lugares donde no hemos tocado, básicamente. Bacán. Y con personas con las que no hemos tocado. Tratar de alcanzar un poco más de público que tal vez no haya sido expuesto a nuestra música. Eso también es como que una de la misión, una parte de la misión es alcanzar público que no ha sido expuesto a nuestra música y abrirnos y tocar en más lugares, más que nada, llegar a más gente. Volvemos después de un ratito para seguir compartiendo y conversando con la tripulación. Esto es Polución Sonora, volvemos después de una pausa. Una matriz incómoda. Se habla de que las casas de la cultura serían personas jurídicas de derecho público, con autonomía responsable, administrativa y financiera, pero según los insumos de la Ley de Cultura, están directamente supeditadas en varios aspectos al Ministerio de Cultura. En consecuencia, en la práctica, no hay autonomía real de las casas de la cultura y serán, de aprobarse el proyecto, simples instrumentos del Ministerio. Raúl Pérez Torres. Visítenos en Facebook, Radio Difusora CCE. Dé un clic en usar aplicación y navegue junto a Radio Casa de la Cultura, 940 amplitud modulada. La primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Conjunto de Cámara de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, rescatando y difundiendo los más altos valores de la música nacional. Usted puede disfrutar de la maestría de esta agrupación en la institución que la auspicia, en todos los núcleos provinciales y en otros espacios por iniciativa del conjunto o por invitaciones. Esta agrupación, que ya cuenta con 17 años de experiencia, está enfocada en la actualidad en la experimentación con diferentes géneros musicales. El conjunto de cámara dirigido por el maestro Ricardo Samperte y Valdivieso radica en el edificio de los espejos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y realiza conciertos didácticos en las comunidades de todo el país. Con la casa, 71 años, vive la cultura. Vive la cultura. Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura, preservando la memoria fílmica del Ecuador. Cuenta con un área de consulta pública en la que usted puede encontrar documentos sobre cine ecuatoriano, recuperados desde 1901 y material fílmico desde 1922 hasta la fecha. Abierto de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. En la sala de cine Alfredo Pareja Díez Canseco, abierta de lunes a domingo de 10 de la mañana a 10 de la noche. Puede disfrutar de múltiples eventos y proyecciones de lo más selecto de la cinematografía nacional y extranjera. Las instalaciones de la Cinemateca Nacional están ubicadas en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en las calles 6 de Diciembre y Patria. Visítela y encuéntrese con la historia fílmica del Ecuador.

Evolución Sonora. Estamos de regreso en Polución Sonora y escuchábamos a la tripulación de Osos en vivo. Ya dijimos qué buena banda, esperamos verla en vivo. Amigos, al final de este programa, ¿qué le podemos decir a la gente que les escuchó por primera vez, que se quedó quizás igual que yo con la pica de verles en vivo? ¿Qué se les puede decir a esa gente? Nada, que gracias por escuchar. Este es un gran espacio para muchas bandas. Sé que, o sea, ya hay algunos videos y sé que bandas de gente que conozco han venido acá y siempre la pasan muy bien. Y nada, que si es que les gustó lo que escucharon, que nos sigan en nuestras redes sociales, ahí ponemos noticias y ponemos cosas sobre la banda que tal vez les interese saber. Estamos en Facebook como Tripulación de Osos, en Twitter como Tripulación Osos, tenemos un Instagram también, y visiten nuestra página web y nada, que estén atentos y a todas las cosas que vamos a hacer, porque se vienen planes bacanes y conciertos increíbles de este año y tal vez del año siguiente también, con un nuevo disco. Acá en las redes también está full gente ahí, les mando saludos. De a Katy, desde Cayama, les mando saludos. Hola, Katy Moreno, la Pitu también siempre está escuchando, y la Sam. Qué bien saber que gente de tantos lugares del país está escuchando. Qué bacán, qué chévere. Gracias por escuchar. Por acá del señor Samaniego, lo que podemos decir es que él es una de las personas que cumple eso que siempre decimos al final, de que la Polu está abierta para toda la gente cuando quiera volver, cuando quiera regresar, nos avisan. Y qué bacán que Mauro nos ha acompañado ya algunas veces en la Polución Sonora y siempre es un grato encuentro. Mauro, ¿qué le puedes decir de este formato a la gente? De este formato. Antes de hablar de la tripulación, igual también agradecerles a ustedes por siempre que he venido acá. Ha sido muy divertido conversar. Y sí, es increíble que más gente, mientras va pasando el tiempo, no solo nos escucha a nosotros, pero también parabola a los espacios que ofrecen cultura, música, informan. Entonces, increíble todo lo que ustedes están haciendo. Y lo que hicimos hoy es bacán, sí. Pero en vivo es así como que te va a romper la cabeza, seguramente. Al menos nosotros la pasamos muy bien. La gente es un show súper interactivo, así como que la gente de verdad así como que lo siente, se conecta. Es chistoso porque también una de las razones por las que empezamos esto es porque no había muchas bandas de rock y extrañábamos eso de ir a estar con full gente, full sudor, ruido, y pasarlo, saltar y pasarlo bien, así, y eso es lo que se vive en nuestros conciertos. Entonces ojalá mucha gente venga, mucha más gente, y ahí estamos, ahí vamos a seguir. Bacano. Por acá, amigo, ¿qué nos puedes decir igual al despedir este viaje con la tripulación de Osos? Primero, gracias por la invitación. Pasamos un montón de tiempo ahí organizándonos para poder venir. Fue increíble. Pudimos preparar esta esta versión especial para ustedes y para la gente que escucha. Estuvo muy divertido. Y nada, vengan a escuchar Tripulación 12 en vivo, que eso es como lo más bacán de la banda. Y compártanlo con sus amigos y con sus familiares y díganles que existimos. Y no solo nosotros, pero todas las bandas que les gustan. Compártanlo. Esa es, ampliar los sonidos. Esta noche tuvimos también la grata compañía y la grata visita de una amiga de la música. ¿Quiere mandar saludos, amiga de la música, y decirnos quién es usted y dónde le vamos a ver ya aquí en unos pocos días? Hola, soy Paula Navarrete y los invito a que vengan el sábado 26 al Acuario, que vamos a estar ahí todos. Y nada, saludos a todos los que están escuchando. Yo soy un parecido fan de la Tri para siempre, y escuchen a la banda y síganla, y claro, si quieren verlos en vivo tienen el chance justo este sábado, y les cae perfecto porque a la gente que se queda acá en el feriado es en la tarde. Pueden ir personas menores de edad, pueden ir niños también, mayores de edad. y es un espacio abierto al aire libre, cosa que también pueden, no sé, disfrutar el sábado de una manera muy linda y escuchando música de acá. Qué chévere, ahí está. Esto fue Polución Sonora esta noche. Muchísimas gracias a todos, amigos. Gracias a ustedes. Qué buena vibra y qué buen ambiente. Nos fuimos, hasta la próxima semana. Así como tú. Aquí termina Polución Sonora. Nos contaminaremos la próxima semana. Viajeros del caos.